libertad, evasión, rebelión, subversión. Yo les di libertad, yo les di la evasión, libertad, evasión, rebelión, libertad, libertad, subversión, evasión, libertad, libertad, rebelión, evasión, libertad, libertad, evasión, subversión, libertad, estaba.